porque lo que ayer me dolía hoy dejó de doler. Me dejó de doler. وأجام تغتوه كيشب مكمتسك يكنش كوآ Un caleidoscopio de la cultura mije. Ha'o, ha'ayuk, ha'jujkyoht, yo ayukhoyoht. Shton matzes nan mechon, zhenye pi'it kumets nishpot. Kuske matzes es ayay, ayak ningon. Den akapsh muguktuh, kya den kuo. Caption, Maya Oskian, Patma de Oyam. Tu guiama de. Mugutuk, Shun Hot Gavat, Shun den ham, Shaknuk Shaknash, Tiat Hukyatan. Kaha, it's Chum Divjondag, Havi, Hakutus Shun Maj Chum Guy. Chom tu gam agosto yo de nagunzuk ki ha yuh ta yuh kat me dak tim hep yo zun bedug moy cha hich yak ish moy cha ha yaks yak kshken tie yak ish ha uh tsun ha tsu uch kanai so snatin go vet kat sa tsu uch a shoy mas tuk boy te kish na vi ha ko den tuk tu yo ha mug tuk pas ha yanam de pa tsu uch tuk nixmo tsuch chok pun ha samday tuk kish nixmo dugen tsuch tsuch chok tuk na den kish apen zen amboy tsan tsuch bur tun boy hetz tuz den anda kai shon den az de gai tuk muk mo tsan muk tuk ket den na den tuk tuk amuk tuk ya tuk yam ka wen ka tuk na muk de dagayet ha moch y tuz de gok Sport and a yo hai kuz namiech, shun den uz den gait nukt. Hai hai, hek sheks, den chum uz ha. Nen zuge tam den a muguk tuk, ha a tech mioi tak moi, otstan eschen, kuden humurt humurt, yot yuch yagen zug. Uz den a hakumun jung, juyoi, den a muho yuk yana, kuyot moj, yakai hai kutuk muk hatung juyoi, konum. Kirstane chavadom, maya goñen shun mets muktuk shun tuden hama mochung ragayida, tzibok mocha, kon mocha, shun a moch de hadach ha moch de chom shubesht muktuk. Den pus kaha shun dohken, kaha ha muguk ohten, ha tuk muk nehten goyen uken, hanch tzuch etz ha yagin zirk ha et hana ruinyed, yagin zirk ha yuch, etz yagin zirk nan yagam dey ha et na ruinyed, kush moyen ha hukyohten, etz kugat nitik ya tegayot, kugat akaik tokshun, shtegayot ya muguk tuk ya adom da hukyohten yad, da hukyohten yad mok. Net muguk tuk, pus den den kahandim shondak, chom bat mudoon, yo adu, Dip shot auch aluksh ya the mug tuk the biom to gyum udup yot bat mudo onyan tuk ha son dip shot nix uk my ish as a hanch tuka hak na mayak shun mug tuk the pam kom wem tonight nyayab ishit as mien dia to gyum ya to gum as ya mya yesh naiden tam tuk tuka kapa bat murta nabutak ha shur kupun mya ish. Net pat mudo en ya dia de Thab Ivan Hill zen shaj nix ukmaish pat mudo en mute Domins shukok ne men hay ne shu de hoyto du estakush tuk mayo Ich des nuk zi hanet ba Ник стук май иштыга. Ник скапот. Ник май Gashpocht Amstet mi oin dag moi nuk ne nash Naide Net schawisch an sein Socken net schestoi heißt net war das schon die Kuchschoi heißt net war das schon zum Sachjajoi Ich stuck mal ich Chamba Moch joy yakai moshish edotpuna ham abatum momuktuk de bamtsana yabatum mokaha hokshan katham moch yakai hadi yot moch hanch hokshia yoden yo akab hai mokaha hashush ikin Sendes pat madat muk tehkiat nix duk mois. Hain sukkade, den janan domings shu, hop hok num men, hain shu, tuk hoi tog, duet takush duk mayo. Tus nuk shich, tus nuk tsi, hanet mbaj, nix duk mois tegam. Nix kapot, nix mois, nix ish tau. Hans zugum zuguch gashpokst. Hams dek mioi dak mooi nuk nenasht naidin. Hams an buchyung net rawish. Hams an zog net rashtoi. Kus net baat a shons nim chukshan. Kus net baat a shons zap yaja. Den muuk tuk den ya adh nixtuk mo ish den bat mudoyin. Muuk tuk bis haden chom hai mayaak ya adh mooj. Ku ikitsin mutskat, hans namiach psit kuzos dak moi, estanai tuk much much cheshung, ziat much much cheshung, havikits na den han much nagay. Then the nos nagyuk wanet, naidens ha much ha han yaksung gushken, as naidens shonak nucha mama much much cheshin. Ku den ikya much chesh gijag is sangai. Tu gos a hai nas u gos a go kam nux mo mo ha je ken it's mud ha mo te kam ha je mo da mo chna kai den za han da kmo i den stan es ja mo jung it's han e mo te ket han che mai ha op mai a ti e cha hat te mo ta kmo i mai ok te mo di a de ja mo muduk ha ho de banon de ku ge Kuk metsa pa moj kayon as eyotan mambuk, eyotan e wang ha mother hoyap nagyam buk, dok namigop shudet, as a kada ruk ruk ha moj rukanyan, kuga ha tek haga the gok pohon wang ha kajuk then a gahit tamagesh tsohan, e tamagesh tjuzen tamyo. We are moj chan, the bapat keep shon pugak pugak shon tuts paks paks, then a gandek him betan. Nai den hadu ka op maya ak den ma mhojek den ha yam na maya ak ku go din ye ma chna jahat kan ma ha ni yung kan ma ha tsawak ni me yung yak pata ak az kan ma yak tan tem az den hai shag yap thai din ha ham ha yak sa ma az ga tsa om ga mung sport Habet muktuk na ishetet, kuye moj kajet, hayen maweshtet, idunin na yuk shamudet, kadish na rachetet, kada mung kutsaom pizumdet, mapishon yoy. Pechnesh is noyez goknen my wanzen utsa, dakmo oya gutsa non, uts ha moj dinyay, tagyapia nums na noya bits noy, kat miapsha hoy, tsuknesh yoy, hanch maps. It's not got touch by chicks, no. That's the rock, none that my yard. The association that my up going more, it's busy for Thomas Mingerjay than you know. It's a good high niche on maps, you and she took your nash as a snap. Took masks, I know I moved the cabbage then. Go, Nasa, what's then? Then you have much like you have been high good song. And I then had a yan on to your hammy tunum cockpunk more than your march than you can rig them tun tam cockpun. Punak ham hyen had him hang up the dim gishp the bam and gushp the met pa pekunk hagni kechko had the cock mother not on had ye jug the cock ye cock. And I then have a mook tuchna than the bananda cook a hoy. Hjort as kat metta moj quatch words out as much get o ku naiden kada hoit ku pukt haba gada goh ka goh ya da na yon mo ham tu om kwanden kung gu pukken han muk tuk as naiden nuan za on as a kaik tok sh as a moj naiden du ka gyopun as kaden hjort kada goh ni mo gada na yon Naiden haba de gokia no hadu ukoy ku kahaya the much was onya on kaik toksia as it go the gok ha the eight nook and the tuts tok the hand shish kadia nya nache eka the begin much mud ha shish new hokupun the ukiap the omnus the panja. The punch shish, octeshish, nuch, nuken, oku much gagiation, spoken dirts, buchen, oku much gagiation, and spunch yuk shuts, poknayum, naje eke the bagia haku ye on, hoxy on ye, ye much. It's ye haluk the age buscadat mother night, the pshish, it's havet yik yambik ya much, it's kaha the gok at bottom bothered. Then the namahajuk, at the age mayak mukduk. Let's know that ham Adam Gop Namuk Yayuk Hopus Agi Akab Yot March. Ha hoi the pack up the Tamadom and Gai, Kuchonda is queer, Bok Yugushans, neither another Goka March Yugakai, Kutu ha, Tra Yuk Yakmadan, Dunacha ham, Aya Kadukbo, Hadukbok Pism, ha shortage of net mem, Kua wash, Sakbaop, ha wash baop. Kadak ha kopi pinya onyan ha yau gak ha yau mugi mugtuk tuhum ya tim mem kadak ya dan ha iku tam chaman yam tu yam kat o chu shun ta mok yu pzum ka ha den de cham ya tuhum ha chen ngo ve chen ma dia o de ku ka ta nuh te mugtuk den yet na ru nyet mi at de ni ki ha tse ku ga re shawan yak tu da den tu kha wo diat mok ku Osa etna ruin itu bisa menetayo, hayau, hayau gaya, haku pipnya, hawash netiak bawa pun, ni wash bawa pun dia wash ni at kugat hamok te. Naya ni ya muktuk tu kiam ham tu kok de kupek, de ben kasuk tamaja, mestu media de shot kok kumaja hanya ke. Kuku much, good and I'm kushkerry, tam wish much and peck tick. Goes nish to walk, you cock, pa much, dim hamich has dim gayamp. And neither na my octa mohoya go hekip dim yashup dim yuka with ya yuk than a gakerry tam hoyan, ranch pechnashiga, the gavietu took taint ya coni yushkanashiga, ayo kerry, hag than a chillet tuk tuk. Az kuk mes riosh az rakaj ha ani kek ku gat ni tiket de ya ta anan yat po de ka ka ha mak nas piat agosto den muk tak den tiet ha ha yak maya ak ti de mes mer takaj yo mach muk tak pne cham ku sok tut gap tut ya po ta shtuk shtik shmak tuk matsk ep shtik Este gips me gustó que 951 220 4077 es redes sociales ya moyat Facebook mohaps radio radio con gana es negapste tiene mer takaj aksha zuja saka zuja once punham haju ok naiden tiene mer ha uchung esto sta takaj ha uchung mohamis cheksha tijuena die Züge wieder mörder sagt und Hans Zug mug durch denn der Chamna mug ga in ukit jat mach es denn na mahajt maya optimes mag na hauti ja mahajt jak maya ktep ku ja di uch ja ha ju halen der Cham ja gnzug halen der Cham ja gnzug ja gnzug na den skat mug Dim jak nasht jod bo. Ys na i ddyn, bwys ddyn nhw tachan moyn bydda ag ddyn na mwzeg na mwg bwyn eich hand bad mwlodd. Cw e iach dyn nhw mwlodd gw gaha ha moch gwng hiod gw gwaad bwyn ha aia o'n mwg am thawad gw na mwg gag yw'n gdogsrwng mwlodd yn ddyn nhw'n iach teg ys tzwch a chwch gioch dyn ag dwy o'n dwg mwg. Na i ddyn nhw'n mwg oedioch gyan o'n gw tzwch o'n i gech gw ha moj dim gish it's nai den ko ha ko mun jung de ju yo den ta madam ko mun ju un na bi de khin ko te hat ki vet nai den den gai mi ok no ko mu ko mu ya az moj net mu te pus pat ma la yem net ha zuk et den chan ma ya ke shin ti ya ma ha ye ke pst ma ma ya ke ko ya t moj ja gan ze ko ko pu khin ko ka te no khin de psish it's nai den Puna the cock timidanum, go yet much a guy, a yakayish. Net chamnet haduk matmudo onion. Yo the shot per disco sones de tierra y nube yo se cam hamos da pozum de disco es yo modo oñe de haga shot pa yo de shot canción mixteca yo José López Alaves o sat nan mai haiku tiden hawan sujun chan modo oñe ku hatu u ko de shush flauta flautista no net na ruinet ka hat no tan ku tim juhshush ha sha Horacio Franco con el mes mudo de flauta de bapetgach timiak mudo tim chuknash ha ya shurpia tat de shot Horacio Franco no en but hoy es han chuk tim ya hat tim ya moy ya de shot flauta mudo canción mixteca net muktuk pat mudo ya canción mixteca mudo solista artista invitado Horacio Franco. Cuyot flautista Horacio Franco hamots kiarrik nuem hajumut tukmil hadashtuk mgepsh hadigipsh chiguk 1963 ha echa kosmutskach den ichen zen maiko piano despokon hay cucat y chanyan chot hamein modat, ets habe chot yod stoy, de spukt, yod flauta de pico, está de mes pat modat, flauta de pico. Tug yo me dut, yats ngaji, efshi up njajo. Dens gaf nja sesh, tam po pëhj, ku shëan nja s'ha. Habec qam zhonda. Hanq ku o, hanq ku ajuk, ak pat më dhoje, gjadhe ku o. Tugjo më dëc guga. Mugtak shëdësh pat më dhëtë hanqë cukhjë dhe Horacio Franco, kim shumë shkëdhe, jatë më dhëtë flauta dhe piko, dhjë ka hana dhe në më dhëtë dhe mugtak dhe pham shumë gëshpjot se kam më dhëtë haën më indaktu jo, o jitë dhe në më dhë shush mugt një bjede këtë. Jatë Horacio Franco, ka haj e ho jesha duket në zhuinjët, dhë jë dhe në havan mëhë pëtak bjede në havan cukhë shush më dhëtë flauta de pico. Es na iden tam den ze chom nana oñen kwa nyan chat kad ha me in mo dat za piano ku pun piano tek de spuk pus ei hunet ni choy den hoyen ha ni ke ku ei pun kad ha me in mo ku mukka hun mo patai ku te tek tun pus kwan mi ada ak den tam yo tat Horacio Franco ku ots de gok da hin mo nak tra ch po hun ta yana pus ni ei ku zat flauta ni spuk Ja den noch zu der Spik, jetzt gehaden der da schon da gehaden Jacques Chandoch kinamuk, gut zu nach, schon ich es gut zu nach Adam Cham, na den ja Stück pat mal ja, ja der Kanzion Mixteca, jetzt schon die mir audit schon dem dem Schech, dem geha, denn dann weiß da picken ja der Flauta zu nach es in dem wird mal ich. Ja den Maya ich mucht Chama de gok na den maya go onyen pues ku kahai e ku nek pizum mo adom non ayuk ha ho de banam ku hanch tsepia ku yo ayuk adom ku yo adom yo ayuk no ayen den na dodot ku kom tsat na de nye kyapsh na amajan pues ha nye kech ku pochen ayuk kapshan kali den mugt Haben jetzt eine Gemüchte, dass man es mir spürt, dass sie aus der Jucht kommen, schon ja, man schon ja, ja, ja. Ja, auch kann denn, die mir nicht spürt, gemüchte haben, aber wenn man es nicht spürt, dass sie pochen, die Jucht, die Tejat mugu kam Colmix, el colectivo Mije, la que pusimos dos tíos en las redes sociales, genoc pic de pizum, ya de tiejat nek, moab tiejat javien, ayuk haj. Es cham ha es tu ha hang, gafsham, tu nek de shot, retornos del discurso del indio, punat javi. Tu ukho y de Bham Tsenab Palestina, de Pshot Mahmoud Darwish. Ha otsadgok yakhanyesh mo Amazon, Mazateco, Chinanteco, Ayuk, Zapoteco, Tzmaya. Hanch mukha o ayuk pta agya de Mahmoud Darwish, kyo tot de Pshot, ha otsa kyarik, ha hamutuk mila da shtuk mgepsh, hashtik shtuk, ham birwa al birwa ham Palestina tsamot yok Houston yom Estados Unidos ha humut maskmil haduktuk 2008 ze yot Mahmoud Darwish ni chungach pe ko shesh ayuk thoy yod de shot poesia amajan ze yoy ayuk arabe Ets hadikuden kaha ets tsuknau shon yad ho iho yad shona hun moin patak hakuden hiot naiden duktam adom no chen yom ku yad gobierno kahash tuñen og hanet hanan hanarruin dak mot og hapiej dak tuk de kadiej tam yo de minería no dak pazum den ha oro ha plata schon mesh tek mo tuk de na kus mo dan dak mo in maya ak de na tihna den shud shudoy de dak yek tihi oro ets ha ha y Pictor, ha, pictag, ba, me, cada etna ruin de Kunzerkin. Neither the name had your hoy the bam shot per Palestina. Palestina, ha mi chan hungon, modern your Israel, and then that's right, ha etna ruin de Israel. Mo otsama hadu etna ruin de shot per Jerusalem, modern not your the Christo Hukiachen, modern not Yoknen, Sam Hangon, Mohammed Len, Motu Kiachin Hakristo, Ha etna ruinet, Brunham Heki bet of Tanayup, your other that shot up, that copst up Arabes, Yot Palestinos. Quot your Segunda Guerra Mundial, Kirsch, Zotio, Comcahaot, Nazis, the Ham Alemania, Cahaot Tund. Ha mugtuk de shot de judíos was mes now un mugtuk shno tsaktun manya shot yok pues de nosto de gochten mach ku kum da geye on tu ha et na ruine tu país ets hamos nikst mo ha ha palestinos et na ruin madat ha ku wen na shot de gochta kem betnat ha israelitas es os sañosh kanash spukshot ha palestina es de na ham cham da geta mres tamres tsimien Cada cupuct cu ham cum neajot pe neajot ticut, îți ca ha acep ham tuioi mâda Israel, îți mâda Palestina ha Israel, ha país de vos chiochioc, de vos ciondac, cu iot segur în la guerra mundial e chiugâș, mulți cu siuc ciondac, îți goc ca ha oța palestinos neajot pâcșun de biciam de iubetă pțânaiep, Otsa Jerusalem pues kuk po champion o tukpik yo champion Palestina tukpik mo Israel ets kahaden hoyam hiat kibat kahaden a palestinos yaktund kuanyosh yak pukshit otsa hoy kanash yagogit ok naden mutskana ok mutskana ok tsokh tsokh ok hoyt kaotst mutsokh ets net yak mats tsa mutskana ok naden tim chumt kat kanash den yayot kanash den yak tukh kanash en kastio de mbkhobiat mkhnash bombas az den ham cham hyat mug de hyat kibat az habet ya de mahmud darwish kaz khabi shuna hyat kibat ham ha ayon az mai ha mug de ka ha hin mo in tak tapulukot haiko pus ka hat sep kala sep ham kish kuotio da Mahmud Darwish kerrig maya mi gash na duktuk na mukham al barwa de na kios pam ham traj uts ham de go kotskua tsep chondok ta nyekshnut Libano uts ha de go pus dinim cham tam chamun ha tsep ich uts otsa de go ok kiak ham nyekshe Egipto de go kots hiot nyam Estados Unidos ham de no tsa hende gay it's ya the not so I got here Estados Unidos that was to ya the to khashesh ayu kyot poema ma ya ayu kat arabe that shot pu ha indio ya ayu kadu o kai ha got yak mugap shot Ets ha ni kechshun ado motion ha chinga bechen kuoti amajan ha hyoj ets kanashots shtunyen kanashots ayon chin hat hatsep ha den ni mayak ets kom nabiot ba shun nam hat kibat kwanyo shak pukshut shun os adom na den yon ha chinga bechen kuot ya amajan ha hyoj os nak pukshun na den hanosh ets haus chik anam kala do motskum nuk na ne iminyen ha Ya yak yo the poema yo sheshayu de amajan usted kost da knost amajan el discurso del indio el penúltimo ante el hombre blanco ets de gokos nyash yo ayuk ayuk ya oy kun cham gapshan de shot ha indio yo ayuk ha du gok hay hagats jak mugapshaw. Muduk den yapat hoy. Ham Mississippi. Uts ham uts. Ha de bots a rui hindan adom chom naktuunyan. Tiga chatsoh bots kerrig. Otsa mechtigach de pham et moshe pizimian. Metz agats hinzun. Metz agats hachu hinzun. Tiden ni hoy de pham nuksh bagots kibiot mamdeb. Tuda agistan mahon. Hamajan mech. Hamajan mei. Hits hamaza. O ayuk madeb kunok. Puntu kui y moen stanakeny. Hamuzan hukyotin men bat shkaskopst. Yo uzos ngajig. Nooch. Hunoch. Yo tskush buds hadagok. Ham wa tsushk tsoch mai kionan. Kuden ha. Kuden aet na juinit nyosh. Hngonab ha. Kde ye uht ruga kion. Ha puh tsejb modena et ikyan. Negopsh vsa et na juinit den miha nyabidikat. Mets agat agat hinzun. Tan esh yim huyuk. Shun makshtukkan dam dood. Na iden haet han a juinit miha. Ku hakip ha shoh tush mudagay. Mets kip shoh. Mgopsh mets. Den hoi. Mak tsoj tam ustajak tsojan. Kdesh nugubek. A hoi mudut ndog us mudut sandej ustagogt. Ha inye gapsh mugtuk yot mudug pik. Ku ha hadeb kihp ha agat zinzin. Shunden os adom shtuunyan. Ku yo adom han et han arruinyan. Es kunay den dam dood ha mak shtukkan. Ku adenos den yadigst. Ha ayot miayag. Chomnet hawan haduk pik na kopshan. Yod deb yod hek yen hin moya. Hin moanyo tzid hoy. Es nay den ka ha mk yak hau. Tiet yok yapsh. Hek maya o ayuka ptoy. Es den den ha yak tsek. Kugesh yod nak mkh nak mayen. Penet na den ham. Ha tsokun mudot kuhyoj yo de shot poesia yo de shesh ayuk tsuk ayuk es naiden tam yo tat mahmud dar wishin cha tu go matsko den gapshun den hyoj naiden ha mai ha awa zot den yak mud es meds naiden yo shtun got ha mai ha premios ha me hoy diak Kumets tsuk mojet ayuk na na shesh ayuk ha poesia, ha literatura, es naiden mez ha ashkashtet, yo mojo de Centro de las Artes San Agustín etla, ha mi hokuen paom yo de casa de Nisraj, ha ma ich, ha mozia kohiot, maestro Francisco Toledo, ha ukpa, yo tiech tsuk nash dik da gey, a maestro Francisco Toledo otsaos nan mai kudak tsonda oktiot premios casa creación literaria en lengua ayuk kañike kupunio tse kujo shesh ayuk tsuk nash ayuk thoy ets kasht ha ha pikta ya ha nyek zam ya gespun madak postaba ha tiet diako ont ha ha premiación es chat negapsh tiet mets kasht maduk ha poesia pon poesía tungot pio o ayuk tamiat mahmutar wishin yaptiak madei narrativa ha ni keje cuento o ke novela ha kapsha mayak naiden canción pon echo tungot kudagei nan may de biatson shunia kapshun yagi naiden shkasht tas naiden mutskana ok ha mutskana ok de muskana o kyapstop literatura para niños snaiden op maya akponecha maya agya thatta was naiden thanya ostat es kashtat naiden nade gokcham yap nagapshku ponecha kapstop ayu ke kimide epkop kwan ge ay ayo chnayet mayu khayot no ponecha gam chnayep nagoku o ayu kapst naiden kashtat naiden pun gashtabah mo poesia tuk pikhaish kashtat pun poesia pun mayak, pun canción, o pun muskana, o kya, o gap mayak, tuk pik, hay kat may bikim shkashtet. Naiden, ku ha nek de gashtep kanam noch wang tsopizim, a ku ku wang tsopizim, pus tunocha hoy de shot, ha de tim chomnum, tim nyomnum, dim ya get yedem. Naiden, negapsku, hunun meds, ku mash sokt, pun yenya, kona, ku meds, a den stana butoget. It's a naiden, punet yot tungotop yot cancion, ku da gay yed hason, it's at ho yed ayuk. Naiden kashtet shun yak madej kushtim yodet. Az na hoi pat madot shun den ayok mud. Naiden medz shkashtet yoh pat diak ya correo electrónico casamije2019 den casa tam tuk amarran yak hoi casamije2019@gdegato yon tamir mestian mail.com den yak hoy mail.com es skashtet es es ha once meds mother octet once meds yer staka ashet ku hanch tsukh yada ayokh shmadat den skashtet madam shu es na pava chabat nagoshki shap shta ayet mo internet premios casa centro de las artes san agustin ayokh literatura ayokh naiden hun skashtet pues Puntamash mudatat de Shkashnet, por Haya Duconiot convocatoria, Ha Maktashk Om, octubre, Yod Hemuk 2019. Uz Naiden Punkat Pun Tsuk Tim Yagay, Ha Hunmot, cada tem Nimak Moyo. Echap Nagapsh Epshmok Mil, Ha Diakon, Ha Hoy, Pun Madoktep. Naiden Ha Mutskana Okia Tukui, Epshmok Mil. Naiden Maktashkom noviembre hat negapshon puntu pundu miadak. Anch tsukke de muktuk, tsukku yo de yaktungach de pshot pio de shesh ayok punet cham hajep, ok punet naden hanch kun moin, por kat kapstim yawon shon yayok tak yakhoi negapshto muktuk, az yo makpudukrat, yo hayak tsukku pun hanch kun moin pun. Zuhören mal in der Pazim, ja, auch, schlecht, auch, bin Tim Juch, Tim Kapsch, also, ja, nabirk in Kalate, also, ja, Makbadukadet, schon, ja, juck, ja, koi. Katten zugedet, a koi, Adom, na juck, Adom, han, de Badom, ha, ochchen, ja, de Botzat, ich mir, ich tak, moi, wieg. Das haben jetzt mucht, bin once mehr sammeln, den Reschot, hoi, bin ja, tungot, Anamaj es nagapshpokken. Es naiden ha pojet moja radio comunitaria con gana, ha Facebook, es apsham dodet, ha bos naiden botakushot, es mesh na hawedet, es yorstateke de yat concurso de creación literaria ayuk, premios casa, centro de las artes, San Agustín. Net muktuk, pues pat mudoy en net haduk ha son, de biot nayot sones de tierra y nube y se cam hay con más costida que yo de chayen bat modo oyen modo upia yot mamat yot se cam cajadom chom hochen cucate hanu cajanu yakta yay mutuk pues hazen ni tatse kuna en yagan zugo diot nu adom hanu mopi nu mu uyen de shot puna nu de nadom indigen adom nu cat nayego oyen Ez de go kim bet adom hanu. Yo dos da gay de chom bat modo oña ni de son de pshot pio de César Delgado y tat Mauro Delgado Mion y ots da gay ez de shat el agua es vida. Agua es vida. Hanye ke kuyot nu hukyotan yo adom ra hukyotan. Nu hukyotan yo. Yo na de na ponechap landup yo de Mutskana okus yukyak de ham spuktup Escuela Nacional de Música, ham unam ham noem, ha anestia kulashmoda odet kwapiud, ha yod patmoda oyen yod, nuh hukyotani. Thank you. vida se llama agua, dulce, tranquila, invisible, espejo de fortaleza, la riqueza de la vida. La vida se llama agua, salada, blanca, agitada, fuente de las esperanzas, el amigo de la vida. Mugtuk tishna hawat go adhoman mugtuk devam tsunajib me yishp ha adhak bazumt tuk ha hin ma'an yap mayat redes sociales en deb shatp la lengua mije de Zacatepec. Bun haf med se reshtia adh shpano dech tek shudet yat celular en saf mdek de Facebook haf shashtayet ya adh shatp la lengua mije de Zacatepec saf nadet nadom ne shatan shun adom han mugtuk ha me yishp kyapst ei kun amuk yad o ayok da shondak en tugei tugei chakak. Mugtuk shundish pat mudod ya adh edhe tsuhnashat mutskana oktad ud ya adh shat agua es vida de César Delgado, maestro César Delgado ya adh nots nan mai de nos tiene shat ya de maestro César Delgado ha mugt matskmil ha mok 2010 de nos ya ha kudun tan betagat kwa enerjo tu gots a hen maan kuya de audición chuya hoy de shatpa homenaje a nuestros compositores de nos maya guamukt penet ya tungatap kudhan may tsuhnash ya tson tanan maya dio ayukho yo de nos kida agya yo de maestro César Delgado naide nos min yo angi bakpud yo de maestro Honorio Cano de Otsnan Mai y de Trotp mi trombón también te quiere caja san trombón zek naiden han chuxien mamade yo de son yo Otsnan Mai at maestro Honorio Cano naiden dos na shacha mut koskidak yo de maestro Andrés Reyes amio okotal amangon tishkim amio kyugo piat maestro a yo maestro Andrés Reyes ziot naden han chuxs batmadei ya de kahadom etna na echin kalenda de shot pataditas yo titnan mai ya son as naden ya de shot alma fandanguera ponga no mes batmadot haf shto ya de maya de celular batmadot alma fandanguera naden otskida ya maestro Alfredo Reyes de ham kumukput kaha panamat batmadayat maestro kaha kashpokshin es kaha dios kuhuyeb kuna nadom shakshon dohkin yos nadel niat son thoi de trotpum el mayordomo invita de nos may ñamiki dio es habet yos nos nashach yat maestro César Delgado kostiad homenaje a nuestros compositores yo hajomuchtos kidok ñamiki naden maestro Tomás Vargas otsa naden ya ganó entonces nadie ha nekio un gusto ya como hoy adiós cujuyo ya como hoy con un adom rakshondokin den mucho pues adom chom mayokin yo adha poeta de bam som Palestina moden kanashat hiat kibat de shot po Mahmoud Darwish Chams Hawan a Kopshon ti de nociop de pshun kyugushun ya de poema de Shotpa ha discursos del indio de com de notsa ha dom nakshumo oyen shun de nadom nakhin gevechen shun naden ham hiat kibat Palestina de ni ana mushtuk ha ok de hamadab muatuk de mezm gohandab ha ok de ha hukyahtan nam betab ha maetan de mez agohtukt ha ok mede bhai ni nashtab ha kuj de mez gohandab hep kyats hatab hata ochts nakh lukt mud mez ayak den tamachuk ots miastuyan havechden aktand mez habiekh Hatsunaviat, Mohakuhun, Kuduk, Chinajan, Hudden Mage Mother Othered, gut kaskopstet schöner optuk hat sep mod yagagawai yak wagay dag wagayet schön der spat modat mugtuk hat mayem kede ha ok vip den de kahai ok punet kuden ya dot chat whatsapp post yo ha de niñe gaps Naiden chama duga hun moj. Mayana onyen. Ham uns han nosh nash tu kon. Ham ma mazo yo ya yuk ichen. Ham uns han nosh nash tu kon. Hani ke kuno chadom no kinyen. Hayadom nash tu konyen han nosh hagam han nosh de boy de spukshen. Havet ya no ku ham uns han nosh nash tu kon. Ma mazo Ja, yuk ichen. Hach suchten nun mai schon ja noch ein ku ham mazo. Happy yo ya yuk na den mod. Habet ja noch ein ku ham ja gestu kon mo mazo ichen. Naiden ja noch net. Mo yet na ruine da wa zachten. Het hench mir ja akt. Tim hench mens mak na mai agadat. Het zuts naiden. Het zuts naiden. Het mens. Ja, ni kech mug tuk kupun kugadom kupukkun o kugadom bat mudoon kapspi o ayuk naiden. Ez kahayak na maya gaon ha hoi dheb din dak mot dheb kadia dhet na ruinyi dhin zirkub. Naiden da madomun namiech biskwa dhej mi oi tak moi dh maya agt gu yod karretera yod tu u yaw oj kwan kwa et na ruinyi dh makshtukun yagam dey kwan ku yagun zirk wadom nak moche nak tsoche. Then ya dom nun moin kuya det na ruinen tu ye mat nichen kuyo zu hot kuchit was nei den hot kuch ka kai hat doch spizem ha ocht de badom sha kuchiochen kuadom kat no kun zu kinen kat nei den na de go kuen kin bi tam chaman ku ka ha ka da tu min yo ku nei den asik chu mknash min ha den yat mahmud darwish kep shuna da kap ha et na ruinen shuna den ha et na ruinen yak na mayak ya naiden cham hadu nakapshat pun nain sok ni gapshta da tsa ya da nyak tiat nek den ya na kan tha agat tu kinzen ham kha yak ya yo tmu do gok ya ja mayan mkha na wa azin ich tsaptegech eskih pya kolon awa atsajyo Havik hati yohtan tmud hitsa indiat baj ya eitim kat hianch. Havik hati yohtan tmud hits dhishtoy ha pimienta og dhishtoy ha indios adom nan mkhoon shmoyan. Dhina agotzi anot kadag adom nan mkhoon ik mudohtan. Eik nai dhina mechtyu ya gamod hits guan hatu tbod. Hayat Mahmud Darwish ñegapsh ku ha Colón ha Cristóbal Colón o tio hoy pues ha ayestaib shunam hyot ha etna ruinet de shot India ets ku ham hyot mo ha etna ruinet de shot India ets ham ha puktai ha dakzona on mo echa tokshoy ha pimienta ku sa Colón yo hoy Then at the Dutch ku India ba hio oj habet yo tsa dom nak tihien indios. Is kada hianch. Dien o tsa shu adom na jo onyan. Ozo de gokos chigach ku o tsa dom nak tihien indígenas. Then at the gok ku o tsa Cristóbal Colón yo is kada tna hau. Ku den adom kada dom nion india ku aduk etna ruinyan. Den o tsa yo is kada os na hau. Den den ajan moñi chait patak. Kupek ha etna ruinyet. Hets ku kupek ku hyo oda on ham india. Hayot Mahmud Darwish yok yapshib. Naiden haduk et hoi yot Darwish chops haduk o ayuk un hakapshon mudugug. Uds nur kipshok majan kapshim yond hawan kushpa hon kyahkig nigata tuh. Kde mez je kip je šoš pohtugt. Mez pnej septundub mend. Ham zon mechotb. Kde mez medio anam hamagots haju hegish paish nas wopen hamez hayak hukyat pshmudet cham unsta hamez hamhanja won shmudet cham unsta kde mez yo yak hukyat hap nekyet raktan hanik mez haim nagyeshudet cham unsan ha na yak hukyat pshmudet Den mogtuk ha ni kech kushun no tsa hjaat ha amajan haayet negapsh kutuk ha ya khanjaon yak mud ha adeb yu khanjaodab ha ay tumjit mudat ha yak yuk ha yak huk yatb. Uz na den jap da zay ku ha adom na den mudokjen ha pun adom shak huk yatb adom ha kum khanjaoyen. Uz ku gat adom ha na den hay dimish wehtsin. Then you are the Mugtuk, you are the Mahmoud Darwish, Hikyap, Tajum, Nadin, Gapshin, my action, and not Adam Tarkin. It's Havedios Nadin Tai, Guil Ham Chon, Hagam, more Tai Nadin, and Yash Bixion, Madinim Cham Hamutskana Oka, Yat Kibatin, Hayogden, Yak Duchten. This Mudat Guyana on your Hawan Kushpia, Gurk, dear Horn, Nigat Tatuch. Eyn yn adon pwn hoes yr ystwn o yn gwgwys bach yn mo yn ychydig bydag iawn yn cacha ha chofod. Dden mwng gwgdych bys dden yn iawn dda dad Mahmoud Darwish dyd hoi ydz na i ddyn dyd iachaniaeth a yw'ch dan dyd chan bat mwyd o yn Amazan, Masateco, Chinanteco, Zapoteco, ydz Maya. Dden yw'n poema trwy el discurso del indio, el penúltimo ante el hombre blanco. Mwgiag mae'n ddeig ydym yn gwybod eich rhywun oedd am nhw yn gyfeithio. Hynna gwrt o iogd. Hynna gwrt o iag ddysgwch iag gwanad. Hynna gwrt o iogd gwa mwch bob am ar rhan bwyd o siog iog. Halen hafed y siog chom gaps. Gwch am mai adon ma chyn moyn mwyn mwyn oedd yn aedent am iodd mach mwyd ddarwys yn tŵchnais ham. Ha sres aiwg yn mai. Gwchap na ddyn a wad oed yn iag mydd. Gw medd na ddyn mas hoed. Iom moed Premios Casa, Centro de las Artes de San Agustín. Magdash gom octubre ddyn iad ywg. Hoed mwg dych bwn am gach. Dim hyn mwyn na hoed sy'n iag hoed. Bwz iaf rhaid dandod moed bwch sy'n gwn iad celwlar. Hap stwnd o ddiad grafasiwn. Hafa mo mae iwg rhaid dandod. E iwg ha yn hanyos. Dydog magda byddych gydod. Bwn gad medd dim jyw gydod. Gwgat o aiwch sioed, y ddiopsiach dygydd mo i oedd y concurso'n Premios Casa Literatura. Sy'n mwg dych yn maet. Net, bys mwg dych, ha dy goch a dwg dwg sy'n na biocht, jo mo i oedd iag mo i oedd gapsiad mae agen, y dy goch yn gopsiad mae ochen. Jo gw o, ddias gwchwyb, gwdzwy na mwg, a dwg dwg sy'n na biocht. Oh, un caleidoscopio de la cultura mije. Ha o, oh, ha ayuk, ha hukyot, yo ayuk hoyot. Что мать знан мы хожи не пить кумец не шпать. Кускы мать зис аяй, аяй книгон. Yo de куо, пыням копш. Elena Aguilar Gil. Pun hapusham daktuyeb. Kayo. Yoden Radio Comunitaria Kong Ana. Tugyom 2019. Tugyom.